Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Estamos en el versículo 6, ahora vamos a empezar el versículo 6. 6 al versículo 8. Dice así: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. En la Escritura se nos habla de tres listas y en tres diferentes lugares. Vamos a verlo más adelante, tal vez en este estudio no, pero en otros adelante sí. De tres listas donde se nos habla acerca de los dones espirituales, cómo Dios dio esos dones, el propósito que tienen, cómo debemos administrarlos y cuál es el resultado final que tiene el usar los dones espirituales. Pero hoy vamos a ver algunas generalidades respecto a estos dones. Ya hemos visto que para servir al Señor, en este capítulo 12 se nos habla acerca de cómo servir al Señor. Número uno, tenemos que presentarnos delante de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tenemos que estar dispuestos a que Dios vaya cambiando nuestra forma de pensar. Nuestra mentalidad debe ir cambiando, siendo transformados por la enseñanza del Espíritu Santo que Él va dando a nuestras vidas desde que le recibimos como Salvador. Y eso a través de la enseñanza bíblica, estudios bíblicos, lectura personal, devocionales, todas estas formas a través de las cuales podemos ir siendo edificados y siendo transformados. Luego vimos cómo Dios nos advierte y nos dice que existen ciertos riesgos cuando nosotros empezamos a operar, a trabajar en la obra del Señor, dado de que Dios nos ha dado capacidades sobrenaturales de las que vamos a empezar a hablar el día de hoy. Bueno, existe la posibilidad de que cada uno de los que estén ejerciéndolas, acostumbrados a la forma de vida que llevábamos antes, donde nos jactábamos de lo que habíamos logrado, pudiera ser que al ejercer nuestro servicio a Dios con esos dones sobrenaturales dados por el Espíritu Santo desde que recibimos a Cristo, pudiera ser que nos empezáramos a jactar, que empezáramos a tener un concepto mayor que el que debemos tener. Por eso nos advierte que debemos tener cuidado de no tener un concepto más alto que el que debemos tener. Luego estuvimos viendo acerca de cómo está distribuido dentro de la iglesia las funciones de tal forma que cada uno de los miembros de la iglesia, es decir, cada persona que ha recibido a Cristo como único Salvador, tiene un propósito de estar en el lugar donde está. Y fue colocado por Dios en forma soberana por Dios, no por insistencia nuestra, por sugerencia nuestra, por petición nuestra, no, sino por decisión soberana de Dios. A cada uno de nosotros nos colocó dándonos funciones para que de esa forma sirvamos a la edificación de los creyentes. Hoy entonces vamos a ver en el versículo 6, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Es importante tomar en cuenta que los dones, la palabra don es la palabra charis. Y de ahí viene la palabra charisma o carisma. Ustedes saben que a una persona se le dice, qué carismática persona. Sí, sí. En sí la palabra proviene de un vocablo que significa algo con gracia, la persona es agradable, ¿sí? Y y de ahí se deriva hasta llegar al punto donde ha sido dado un don, algo dado a la persona que no merece, que es de gracia, que es gratuito, pero es algo dado por Dios. Así es que todos los dones, ya veremos los tipos de dones que hay, todos los dones son dados por Dios, no son cosas logradas por el hombre, son dadas por Dios. Por eso dice, cada uno según la gracia que nos es dada. Ya desde ese punto de vista encontramos que no hay razón para que ninguno de nosotros pudiéramos sentir algo de jactancia por el don que tenemos al ejercerlo. Si es muy espectacular, o si es tal vez muy oculto, en el sentido de que casi ni se ve ni se sabe qué se está haciendo, no importa. No hay razón para que nosotros pudiéramos jactarnos, porque ese es un don dado. Y dice, si lo recibiste, ¿de qué te jactas? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Dice en una parte de la Escritura. Así es que los dones son dados, son gratuitos, son dados de parte de Dios para con nosotros. Algo muy importante con respecto a los dones es que después de haber sido lo que hayamos sido, es decir, habiendo sido, estado perdidos antes, recibimos a Cristo como único Salvador, el Señor nos recibe, nos perdona todos nuestros pecados, nos limpia, nos justifica, nos pone en su familia y nos honra, que no merecemos esa honra, nos honra con dotarnos de algo inmerecido. ¿Se acuerdan de aquel hijo pródigo? El hijo pródigo, después de haber estado con su padre, él va y despilfarra y vive su vida totalmente perdidamente. Cuando él viene a cuentas en sí, en su mente, y dice, ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre hay muchos, los siervos tienen aún casa, tienen comida, tienen todo, y yo aquí, siendo hijo del rey, o hijo de mi padre, estoy comiendo algarrobas. Me levantaré e iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros. Él estaba dispuesto a ser tomado en esas condiciones. Cuando una persona viene a Cristo, realmente viene en esa condición, humillado totalmente, ¿sí? Y entonces Dios le toma, el padre tomó al hijo, ¿y qué le dijo a sus criados? Le dijo, traigan el becerro más gordo, traigan un vestido nuevo y pongan anillo en su dedo. No merecía nada. Le perdonó, lo elevó al lugar otra vez como hijo, porque él venía dispuesto a ser un jornalero, pero le dotó de algo que él no merecía. Así es, los dones que Dios da a cada persona que ha recibido y que hemos recibido a Cristo como Salvador, son dones que nos con los cuales nos honra sin merecer. Somos privilegiados con tener algo y portar algo de tanto valor, pero que ese algo tiene un propósito. No fue dado, el don no fue dado para ocultarlo. ¿Se acuerdan de aquel que vimos hace 8 días? Aquel que agarró su don y dijo, no, yo quería muchos. No quería nada más uno, me dieron uno. No, yo voy y lo entierro. Y fue y lo enterró. Pues aún con uno todos tenemos al menos un don. Así es que son dones de gracia y son dones que con los que Dios nos honra sin merecer. ¿Sí? Así Dios distingue y así Dios da a sus hijos. ¿Por qué fulanito, sutanito, el hermano, mi hermano Juan o Pedro o Antonio, como se llame nuestro hermano, ¿por qué tiene ese don? ¿Tiene algo en sí mismo por lo cual Dios dijo, no, a este, no, pues me parece que mejor le doy este don, es bueno para esto, le voy a dar este don? No, el don no fue dado por algo que nosotros tenemos. El don fue dado porque Dios así lo quiso. Punto. Bien, entonces son dones de gracia. Ahora dice aquí, de manera que teniendo diferentes dones. Ahora este asunto de tener el don no depende de nosotros, de un logro. ¿Cómo se llega a tener las cosas? Bueno, ¿cómo llegamos a tener estos muebles? ¿Cómo llegamos a tener esta casa? ¿Cómo llegamos a tener? Bueno, decimos, por nuestro esfuerzo trabajamos, fuimos e hicimos tal negocio, o de esta forma ganamos, o de aquella otra forma. Esos son los esfuerzos humanos. Pero ¿cómo se tienen estos dones? Se tienen por gracia. Y son dones dados por Dios para que cada quien los use para la honra y la gloria de Dios. Y el tenerlos es, Dios no nos va a decir, bueno, no lo estás usando, te lo voy a quitar ahorita. No, lo más seguro es que hasta que muramos, dejamos de tener aquello porque ya no va a tener función después de nuestra muerte, el don ya no va a servir. El don es, mientras estamos aquí, para la edificación de la iglesia, como lo veremos más adelante. Así es que el tener el don que Dios nos da, depende de que Dios nos lo dotó, y por eso lo tenemos, y lo retenemos. El retenerlo quiere decir más que lo vayamos a perder así, más bien es que lo utilicemos, lo desarrollemos, como veremos más adelante. Así es que de manera que teniendo diferentes dones, y esto es importante tomar en cuenta, los dones son diferentes. La diversidad que existe de dones que Dios ha dado a la iglesia, dado a los miembros, dotado a los miembros de diferentes dones, es porque es necesario que haya complementariedad, que unos complementen a otros en sus funciones. Si las funciones fueran todas las mismas, por ejemplo, el apóstol Pablo analiza en Primera a los Corintios, ¿qué pasaría si todos los miembros de nuestro cuerpo quisieran ser ojo? Porque estudiando el ojo, pues es maravilloso. ¿Verdad? Ese lente, ese cristalino, la retina, el nervio óptico y el humor acuoso y el humor vítreo y todas aquellas cosas tan bellas que hay ahí dentro del ojo y cómo funciona. Y no, yo quiero ser ojo. Y la nariz quiere ser ojo, la boca quiere ser ojo, las orejas, las manos. Dice, ¿dónde estaría el cuerpo? Las funciones de proteger al ojo, ¿dónde estaría el párpado? ¿Dónde estarían las pestañas? Seríamos un monstruo y estaríamos desprotegidos porque otros miembros que no son el ojo sirven para proteger al ojo. Entonces, por eso, porque tiene que haber complementariedad en los dones, el Señor puso los dones en la iglesia distribuidos en forma diferente. Sí, hay una gran diversidad de dones. Cada quien tenemos un don y somos complementarios. Y eso en 1 Corintios 12, 20 y 21. 1 Corintios 12, 20 y 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y esta cita nos habla de la necesidad mutua. Nos necesitamos unos a otros para las funciones que tenemos que hacer. Ya vimos que en esa complementariedad es la facilidad que cada uno le ofrece al otro hermano, al otro miembro, para que ejerza su trabajo. Es decir, cada quien tiene una función, pero se apoya mutuamente para que mutuamente puedan hacer sus trabajos. No es que cada quien tiene una función y cada quien jala por su lado y cada quien lo hace como quiere. Les decía que existen en nuestro cuerpo ciertas funciones contrarias. El músculo que jala y el músculo que estira. Y si los dos quieren funcionar al mismo tiempo, entonces no hay movimiento. Pero si el que jala, jala, y el que estira, cede un poquito, entonces uno va a poder hacer su función. Y luego le da oportunidad al otro. Ahora a ti te toca estirar y a mí me toca ceder un poco. Y de esa forma uno y otro están haciendo sus funciones y se están permitiendo las funciones mutuas. Así es que hay complementariedad. Pero esa diversidad también nos habla de que existen unos mejores que otros. Aunque son necesarios, existen unos mejores que otros. Veamos qué dice ya en 1 los Corintios, ahí estamos en el 12:31. 12:31. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procurad, pues, los dones mejores. Había algunos dones que para poder ejercerlos era necesario, totalmente necesaria, la presencia de otro don. Si ese otro don no estaba presente, este don no podía ejercerse. Por ejemplo, el don de lenguas, que ya veremos en su tiempo, en su momento, veremos qué ha pasado con ese don y qué es lo que está ocurriendo ahorita en el mundo entero con ese don, que dicen que es don del Espíritu, pero no está de acuerdo a lo que la Biblia, no es de acuerdo a lo que la Biblia dice en la palabra. Pero en este caso, dice aquí, procurar los dones mejores. El don de lenguas, cuando se ejercía, era necesario que cuando alguien se levantaba con ese don para traer un mensaje de parte de Dios, todos los demás no entendían lo que aquel hermano estaba hablando, era necesario que estuviera presente el que tenía el don de interpretación de lenguas. De tal forma que si no estaba el otro, pues mejor, hermano, guarda silencio. Había otro don que no necesitaba de ningún otro don, por así decirlo, más que los oídos, el don del oído de los demás y el entendimiento de los demás para poder ejercerse, que era el don del hermano que se levantaba y se ponía a hablar en lengua conocida las enseñanzas de parte de Dios. No había necesidad de que alguien le estuviera interpretando. Así es que este don, el don de profecía, el don de edificación, era mejor que el otro don, porque el otro don requería de otro don de apoyo, ¿sí? Por eso aquí dice que había dones mejores unos que otros. Y luego aquí hay otra cita que pudiéramos leer, 14:5, ahí mismo en 1 Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Es claro ahí lo que estamos explicando. Y tal vez haya... Ok. Bien. Y aparte de esta diversidad, que ya vimos que es complementariedad, que es unos mejores que otros, es que no todos los dones iban a ser perpetuos por toda la edad de los hombres, de la iglesia, o las dispensaciones que hubiera. Así es que... ¿Hay por eso se refiere a que no iban a ser perpetuos? ¿Se refiere que ahorita ya no están vigentes algunos? Algunos de esos dones ya no están vigentes. Y ahorita vamos a ver cuáles son. Y por ejemplo, la cita, ahorita la podría nombrar ya después para ver en dónde dice sí. Que ya no iban a estar vigentes. Sí, vamos a esa cita. Entonces... Los dones, esos diversos dones, tenían temporalidad y perpetuidad. Había unos que son temporales, otros que eran perpetuos, porque tenían funciones y sus funciones dependían de ciertas cosas, cierto desarrollo de la iglesia, y lo vamos a ver ahorita. Dice allá, ahora vamos al capítulo 13 de este mismo libro. Versículo 8 al 10 dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y aquí se nos está hablando de dones que estaban funcionando mientras llegaba lo perfecto. Recordemos que el apóstol Pablo está tomando al cuerpo humano como un ejemplo de lo que es el desarrollo de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, las funciones de la iglesia. Y aquí nos dice que hay algunos dones que tendrían cierto grado de vigencia, cierto tiempo de vigencia, pero cuando llegara lo perfecto, entonces aquellos otros dones dejarían de funcionar. ¿A qué se refiere más que cuando llegara lo perfecto? ¿Cuando nace el Señor o cuando...? No, ahora voy a explicar lo que es lo perfecto. La palabra perfecto indica lo maduro, cuando llegara la madurez, cuando llegara lo último, por así decirlo, lo máximo, cuando llegara lo completo, completo, maduro o lo último, nos podría indicar lo perfecto. Y ahora vamos a ver cómo esto aterriza dentro del cuerpo humano y cómo esto aterriza dentro de la iglesia. Primero, recordemos que nuestro cuerpo tiene cierto desarrollo desde que somos niños hasta que somos adultos. Las partes de nuestro cuerpo van teniendo cierto desarrollo y hay ciertas partes de nuestro cuerpo que no tienen la madurez suficiente para poder funcionar. En nuestro cuerpo existe un sistema que es el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Este sistema de defensa tiene dos fases. Una fase es la fase inicial, que es la que protege al bebé mientras está pequeñito y no tiene defensas suficientes, y es la que la mamá le provee a través de la leche, del calostro y todo eso. Y de esa forma, él está protegido más o menos durante el primer año. Después de lo cual, pues ya la leche ya no va a funcionar. Ya no va a servir. Por más que le dé leche, que se le dice, ya no le dé. Lo único que está haciendo es que se desnutra más, porque sus nutrientes de la leche tienen menos que lo que se le puede dar por el alimento que el niño coma. Esa es una de las cosas. Entonces, ¿bien? ¿Sería al año? Más o menos al año sería bueno ya. Que coma, pues ya tiene para entonces muchos dientes y todo. Pues hasta antes, ¿verdad? Bien. Entonces, hay varias partes del organismo que son así. Dentro de las mismas defensas, Dios proveyó al cuerpo de una parte que está justamente aquí detrás de la pechera de aquí del esternón, que se llama timo. Esa parte que se llama timo es un órgano que Dios puso para que el bebé se pueda defender de las infecciones mientras su otro sistema permanente está inmaduro. Cuando el niño nace y cuando va creciendo ese timo, ¿qué creen que le va a pasar? Se va atrofiando hasta que desaparece. Involución y desaparece. ¿Qué pasa si el timo permanece hasta la edad adulta? Va a formar un tumor que se va a llamar timoma, porque ya no debe estar ahí. Ya hay otra parte que es la parte madura, la parte perfecta, la parte completa, la parte última, la que sirve en lugar del timo. El timo debe involucionar, debe desaparecer, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en la iglesia? En la iglesia, nace la iglesia y Dios le provee a la iglesia cartas y credenciales espectaculares para darse a conocer al mundo entero, del mundo conocido de ese entonces, las maravillas de Dios. Y lo hace a través del don de lenguas, de sanidades, prodigios y milagros que Dios estableció exclusivamente durante el tiempo apostólico. Nada más durante el tiempo apostólico. Ahorita, bueno, más adelante lo veremos porque hoy no vamos a alcanzar esto. Pero, entonces, aquí dice que esos dones que eran de apoyo mientras llegaba lo perfecto, llegaba lo completo, estarían funcionando entre tanto que llegaba aquel. Por eso el apóstol Pablo dice esto allí en el 14, capítulo 14, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. ¿Por qué quería el apóstol Pablo que todos los creyentes hablaran en lenguas? ¿Qué era el don de lenguas y para qué servía? Bueno, si lo vemos ahí mismo, 14.1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este es el punto principal. El don de lenguas servía, fue usado por Dios para traer enseñanza y edificación a la iglesia cuando no estuvieran presentes ahí los hermanos, los apóstoles, o alguno de los apóstoles, o alguno de los que estaban cercanos a los apóstoles, y entonces Dios edificaba a la iglesia a través de este don. Dios capacitaba a tal hermano que se levantaba y empezaba a hablar en idiomas, y esa es otra cosa, son idiomas, no eran balbuceos. No, ustedes han oído tal vez por ahí que son puros balbuceos y es un verdadero desorden totalmente contrario a lo que establece la Biblia. Pero el propósito era traer misterios. Ahora, los misterios de Dios quedaron sellados, quedaron completos hasta el último misterio de Dios se selló con el libro de Apocalipsis. Ya no hay más misterio que agregar. Ya no hay más revelación que traer. Por lo tanto, es como un timo que llegó el momento cuando desapareció. Por ahí, en 1900, empezó con un auge entre las iglesias pentecosteses, que es de ahí empieza a haber una remoción tremenda, donde se empieza a revolver todo esto para traer un nuevo Pentecostés. pero más bien fue un decaimiento espiritual, porque se abandonó la escritura, que está completa, que ya no necesita nuevos misterios más que agregarle, y entonces en lugar de empezar a escuchar la palabra, empezaron a escuchar a fulanito que se levantó por ahí, el Señor me habló y me dijo, y yo soñé y vi, y yo escuché, y tuve tal revelación. Y créanme, ya les puse ese ejemplo de aquellas situaciones donde alguien sabe controlar perfectamente las mentes de todo un público, donde fácilmente puede decir, el Señor me reveló, y con mentira, el Señor me reveló, o a lo mejor ellos creen que el Señor Jesús, pero fue otro Señor con esa minúscula, que le reveló. Me reveló que aquí hay una persona que tiene un dolor de estómago. Y en una población de 200, 300 o 400 personas, ¿ustedes creen que no haya alguien que le duela el estómago? Uh-huh. Esto es manipulación de masas. Bueno, pero el propósito de el don, ¿qué es? Es traer misterios. Pero los misterios ya están completos. Ahora, si alguien aquí se levanta, o yo mismo, digo, el Señor me reveló esto, y lo que yo estoy diciendo está en la Escritura, ¿a quién le van a hacer más caso? ¿A la Escritura o a mí? Escritura. A la Escritura. Porque no es mi experiencia, no soy yo lo que debe determinar y moldear y dirigir la vida de los hermanos, sino el Espíritu de Dios a través de su palabra. Vamos a ver una cita bíblica, esta no la había pensado, pero ahora está acá. Es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. ¿Qué están diciendo estos hombres? En este caso, el apóstol Pedro. Estaba diciendo la experiencia que él tuvo junto con Jacobo y con Juan en el monte de la transfiguración, cuando vieron al Señor que se transfiguró y que vino esa voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. En él tengo complacencia. Están contando una visión, una revelación que ellos tuvieron. Pero fíjense bien cómo en ese mismo tiempo, él mismo dice qué es lo que es mejor todavía. Siguientes versículos. Tenemos también la palabra profética, ¿qué? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este es el propósito de Dios. ¿Cómo es que va a salir ese conocimiento, ese entendimiento en nuestras mentes y en nuestros corazones? Por la palabra profética, que es más segura. Por ahí siempre se va a levantar hombres que dicen, el Señor me habló y me dijo, yo tuve un sueño y en base a eso basan toda una serie de doctrinas. Y miren, la gente lo cree, aún creyentes, aún hombres que eran bíblicos, han creído esas cosas y siguen eso. El error. ¿Por qué? En este tiempo hay un cumplimiento de la palabra. Es como el inicio de toda esa efervescencia. Miren lo que dice 2 Timoteo 4, 1 en adelante, voy a leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto de sufrirán la sana doctrina, justamente, esto es lo que sucedió iniciando 1900. Los años 1800 se caracterizaron por un evangelio explosivo. Grandes evangelistas se levantaron de ese tiempo hacia atrás, donde se fundaron muchas iglesias fundamentales basadas en las escrituras. Aparecieron los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, muchos grupos que fueron apareciendo y crecieron basados exclusivamente en la palabra de Dios. Pero entrando 1900 empieza el deseo de, o el fastidio, por así decirlo, de ¡ay! ¡Qué monótono! ¡Qué muerto! Y empieza ese buscar experiencias sobrenaturales, y es cuando empieza ese éxtasis. Ahora esto se ha corrido por todo el mundo y por tantos grupos que son pocas las iglesias fundamentales que quedan. Pues dice aquí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, porque era un sufrir. Predicar la sana doctrina era un sufrir para aquellos que, ay, puro estudio, nada más estudio, no, queremos algo más acá. Y empieza lo ruidoso, y las baterías, y los tamborazos, y todo eso, el rock cristiano, y tantas cosas que ahora hay. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y solo tenemos que entrar un poquito en internet, abrir alguna página que diga manifestaciones espectaculares en la iglesia, YouTube, y sale ahí, y milagros, sanidades, y gritos, y revolcadas, y quién sabe qué tantas cosas se ven. Tienen como, y cuánta gente va ahí, de cuánta gente está ahí. Sí, y aparte de eso, la prosperidad económica. Y traiga sus diezmos, y traiga sus ofrendas, y mande tanto, y ponga la mano en el radio, y quién sabe qué tantas cosas. Pare de sufrir, pare de robar. Venden, fíjense hasta dónde llega el asunto. Vender este polvito de arena del río Jordán, y agua del Mar Muerto, y todo eso, que está bendita, y que tenga, y que con eso. Lleva la petición al monte del Calvario. Exactamente. Bien. Entonces, dice, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Todo eso que ha estado surgiendo y que prolifera en este tiempo son fábulas. Solo quisiera decirles que, hipotéticamente, un ejemplo. Si yo voy allá, fíjense bien, vamos a suponer que yo hago una figura ahí media maravillosa, ¿verdad? Debajo de un árbol. Y luego lo pego muy bien, y luego pongo el árbol para allá, y luego me pongo con un hacha ahí enfrente de algunas gentes, con un hacha. Y luego se desgaja el árbol y aparece aquella figura que yo decía. ¿A qué se parece? ¡No, esto es maravilloso! ¿Cuántos creen que van a... ¿Cuántos creen ustedes que van a creer eso? Mucha gente. Y claro, va a haber por ahí algunos, no, vamos a hacerle algunas pruebas, y le hacen pruebas y quién sabe qué. Y el diablo es tan astuto que va a hacer que haya pruebas. Ah, oh, esto sí es, esto no existía en todo alrededor de un tipo de árbol, un tipo de madera como esta. Y los llevan con los líderes religiosos para decir, a ver, identifiquen y vean. Cualquier identificación de ese tipo fuera de la escritura es posible engañar. Así es como surgen las grandes religiones. Así es que dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero el versículo siguiente dice, pero tú sé sobrio, sé sensato, sé mesurado, sé prudente, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. No es fácil, ¿eh? Con nosotros somos muchos. Aquí está toda la gran conglomerado. No, soporta las aflicciones. Sé sobrio, soporta las aflicciones. ¿Qué más dice? A sobra de evangelista. Sigue hablando de Cristo a las personas, el evangelio puro. ¿Quién escribe esta carta? El apóstol Pablo se le escribe a Timoteo. Cumple tu ministerio. Y bueno, volvemos entonces allá. Ya vimos entonces que los dones tienen un nombre. Hay muchos dones. El amor. Ese permanece para siempre. ¿Sí? Y ese debe ser el ingrediente para todos los demás dones permanentes que existen, que están vigentes. ¿Sí? Que es el de la predicación, exhortación, edificación, consolación, liderazgo, servicio, ayuda. Hay tantos que veremos más adelante en los siguientes estudios. Así es que solo imagínense lo que Dios podría estar diciendo a cada uno de nosotros si estuviéramos en una condición donde las cosas en nuestra iglesia se estuvieran tornando de esa forma. ¿Saben qué dice el Señor? Cuando la doctrina se ha desviado totalmente, ya es pura fábula, dice, sal de en medio de ella y no toques limón. Miren, dice ya en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, y voy a leer de ahí en adelante. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por eso, ¿cómo puedo yo soportar un cristiano fiel al Señor estar ante los ídolos? Pero, entonces, ¿qué nos dice a nosotros en este caso? Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué Dios tan separatista, no? ¿Qué no quiere Él que todos los hombres nos hermanemos y seamos así, nos abracemos y que todos somos hermanos? Es muy claro, ¿verdad? Es muy claro lo que dice el Señor. Salid en medio de ellos. Todos aquellos que no obedecen a esto, por supuesto, aunque digan que son muy fieles a la palabra de Dios y están ahí, pues están dando la espalda al Señor. Cualquier pretexto pueden tener, pero aquí dice que Dios es un Dios celoso, un Dios que no es ecuménico. Dios no es ecuménico. Vamos a unir a todas las religiones y vamos a juntar a todos y todos vamos a hacer una gran religión. Vamos a platicarnos unos y otros de las cosas que nos unen en lugar de platicarnos de las cosas que nos desunen. No, el Señor es muy claro y dice, no. Es un movimiento que se está viendo mundialmente. Sí, esto mundialmente se está promoviendo. Es por eso que tenemos que recurrir a la escritura antes que a las señales, prodigios y milagros que por ahí se dice que andan sucediendo. El tiempo prácticamente se nos ha agotado para ver más adelante, pero con esto hemos visto puntos muy claros de para qué son los dones espirituales. Hay complementariedad entre ellos, hay unos mejores que otros, y hay temporales y permanentes. ¿Para qué sirven entonces los dones? Bueno, ya vimos que primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 4. Y versículo 12. 4 y 12. Dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Y qué dice el 12? Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si tu don, el don que alguien tenga, solo es para su propia edificación, no, Dios no quiere que lo haga. Así no es. El propósito de Dios con dar dones fue el de edificar a la iglesia. Y si Dios dio estos dones temporales, es porque la palabra no, ellos no tenían la posibilidad de decir, abran en Corintios, abran en Timoteo, abran, no. Todavía no se escribían estos libros del Nuevo Testamento. Ellos dependían del don sobrenatural que Dios dio, que fue el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, para traer esos misterios que Dios finalmente estarían plasmados aquí. Así es que cuando llegó lo perfecto, tapa a tapa, pasta a pasta, Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, creo, el último versículo, hoy Dios ve. Esa es la palabra de Dios. Cualquiera que le agregue o cualquiera que le quite, por ahí vimos una Biblia que le quitaron. Estábamos viendo con Marcia en aquella ocasión que ella, cuando ella se convirtió a Cristo, justamente antes de convertirse al Señor, que estábamos viendo. Siga aquí en su Biblia, en una Biblia que ella trae. Siga aquí, es la Biblia, la latinoamericana. ¿Es? Sí, la latinoamericana. Sí, tiene. Sí, ahí está agregados unos y en otras partes ahí están quitados versículos. que justamente hablan de cosas que no conviene al grupo religioso. Entonces, cualquiera que aumente o cualquiera que quite a lo que está aquí, dice, sea maldito, sea anatema. Simplemente no lo creamos. Salgamos de ahí, como dice, salir de en medio de ellos. Bien. Entonces, ¿para qué sirven los dones? Para edificación de la iglesia. No es edificación personal, recibir reconocimientos personales, sino edificación de los hermanos. Ahora, solo voy a decir dos, tres cosas respecto a lo que son. ¿Se han preguntado la diferencia que existe entre dones y talentos? Dones y talentos. Bueno, hay dones, los dones espirituales, y hay los talentos. Un talento es algo innato, es algo con lo que nace la persona, sea cristiana. Bueno, una persona no nace cristiana, en primer lugar. Genera, y no se hacen cristianos desde bebés. Un cristiano se hace por recibir a Cristo como único salvador, nada más. Sí. Okay. Por convicción, por conversión. Okay. Pero sea cristiano o no sea cristiana, la persona tiene talentos. Y se refiere a capacidades o habilidades que trae la persona delegadas o transmitidas desde sus padres por vía herencia. Vamos a ver una cita bíblica respecto a esto. Génesis, capítulo 4. Se nace con ellos. Génesis capítulo 4, vamos a leer un poquito de la descendencia de Caín. Recordemos que Caín es un hombre errante que pecó, que mató a su hermano, que Dios lo maldijo y todo eso. Sin embargo, vean sus hijos qué es lo que tienen. Voy a leer desde el versículo 17. 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Tal vez alguien me pregunte, ¿quién es la mujer de Caín? Definitivamente era su hermana, no había otras mujeres. Adán y Eva tuvieron, aparte de Caín, Abel y Seth, tuvieron muchos hijos y muchas hijas. Y ya habían 400 y tantos años de vida. Ellos vivieron mucho más. Así es que ahí no había ningún problema, no había consanguinidad de problema. Ahora sí, después el Señor quitó eso en la ley, el unirse entre primos cercanos, hermanos y todo eso. Bien, pero eso fue solo un paréntesis. Y edificó una ciudad y llamó su nombre, el nombre de la ciudad, con el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, y a Irad engendró a Mahujael, y Mahujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. Veamos cómo el pecado engendró a otro pecado. Pecado de asesinato de su bisabuelo, y ahora pecado de poligamia de Lamec. Toma dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué tenían ellos? Talento. Eran hombres habilidosos. Nacieron con esas habilidades. Y como que dice, esta familia tenía tales talentos. Y esta otra familia ya se conocía por todos estos talentos. los que sabían de la herrería y del bronce y los que sabían de la flauta, si se heredaban. ¿Sí? ¿Sí? Los que creaban ganaderos y sabían cómo buscarle todo eso. Así es que los talentos son regalos de Dios, definitivamente. No se puede jactar. Ah, yo. Oye, espérate, lo heredaste de tus padres. Eso viene de allá atrás. Y ellos lo heredaron de más atrás, y de más atrás, y de más atrás. Nada hicieron para tenerlo. Entonces, los talentos son también un regalo de Dios, pero se nace con ellos y están distribuidos para cristianos y no cristianos. Hijos de Dios y no hijos de Dios. Los dones espirituales, al contrario, son dados solamente por el Espíritu Santo. Ya hemos estado abundando mucho en eso. Solo Dios los da a aquellos que reciben a Cristo como único y suficiente Salvador. Nada más. También es un don. Los dos son regalos de Dios. Nada más que estos son exclusivos para cristianos. Con los cuales, y son sobrenaturales. No se nace con ellos. La otra cosa. Ambos no se pueden pedir. No puedo decir, yo quiero este, yo quiero este, yo quiero aquel. No, no, no, no. No está en petición de, como dicen allá los papás que, pues, han engañado a sus hijos con Santa Claus y todas esas cosas. Haz tu listita para llevársela a Santa Claus. Gran mentira, gran mentira. Y los chiquillos están creyendo que por hacer una listita y todo eso. Pero, no es así para con Dios, de que nosotros tengamos que hacer una listita y decir, Señor, pues mira, a mí me gusta este don o aquel don o tal habilidad o tal habilidad. El punto es que veremos la próxima ocasión qué hacer con el don que tengo o con el talento que tengo. Ya que nazco con él, en realidad, como hay dos nacimientos, en ambos nacimientos queda determinado el talento, el primer nacimiento, el nacimiento de la carne, y en el nacimiento del Espíritu, es decir, el nuevo nacimiento cuando recibe uno a Cristo, queda determinado el don espiritual. Porque Dios así lo distribuye, así lo da. Así es que los dones y los talentos tienen esa grande diferencia, pero hay algunos puntos que son que confluyen en donde ambos tienen que ser desarrollados. Hay personas que tienen el talento de la música, pero si ellos no se ponen a tocar, tienen buen oído musical, habilidad, pero pensemos en una persona que es habilidosa para el piano, todos sus familiares el piano. Y de cuando en cuando ahí él se pone y saca las músicas, ¿sí? Pero por alguna circunstancia, hijo, pues ¿sabes qué? Tenemos que meterte a trabajar, no hay otro lugar más que ir allá de herrero o de albañil. ¿Cómo le traen las manos los albañiles? Duras, tiesas, toscas. ¿Ustedes creen que ese hombre con todo y que tiene el talento va a poder tocar el piano? Sus manos están gruesas, toscas, porque su trabajo así lo requiere. Entonces, el don se tiene que cultivar. El don, es decir, se tiene que desarrollar. El talento se tiene que desarrollar. Se tiene, Dios lo dio, es algo regalado, pero hay que ponerlo a trabajar. Veremos más de esto en la próxima ocasión. Con esto entonces terminamos en esta ocasión.